porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de esta programación donde tomamos en cuenta los mandamientos del Divino Padre Eterno revelados a la humanidad a través de Moisés. Él recibió las tablas de la ley y en ellas se estableció la más elevada moral con la cual todos debemos vivir. La luz de la revelación del Cordero de Dios nos enseña la justicia con la cual todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Y las leyes sociales que impactan en la vida de cada uno. En un plano celeste está escrito: es más fácil que entre al reino de los cielos un disciplinado. Los llamados gobernantes de naciones jamás pudieron disciplinar a nadie, porque ni en ellos había disciplina. Ellos, como todos, tenían el extraño libertinaje de la bestia. Poseían la inseguridad frente al cosmos infinito. Lo de Dios les era secundario. Lo importante para ellos era hacer florecer sus imperfectas ideas, cargadas de una extraña ignorancia de lo que debió ser la verdadera espiritualidad. No siendo ellos los más profundos en sabiduría, puesto que estaban influenciados por el oro de la bestia, se tomaron el extraño libertinaje de imponer moral a otros. Este extraño libertinaje, producto de una manera mundana de pensar, les cuesta a los llamados guías de naciones la más grande vergüenza de sus vidas a nivel planetario. Porque en presencia de todas las naciones reunidas, serán juzgados por el Hijo de Dios y serán llamados los extraños presidentes. Muchos intentarán suicidarse, demostrando con ello la débil moral que poseían. Mas, si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados por el Hijo de Dios. Tales suicidios se suman al número de violaciones hechas durante la prueba de la vida. Se mandó por ley divina: no matarás ni te matarás. dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Aquí la revelación del divino juicio de Dios, porque todo acto realizado en la vida tiene su justicia. Muchas veces los seres humanos olvidamos que tenemos un juicio pendiente de Dios y olvidamos que la ley bíblica, la ley divina dice: lo de arriba es igual a lo de abajo. Esto significa que si alguien pretende burlar la justicia, ya sea a nivel humano y a nivel divino, está profundamente equivocado. Nunca se ha dado el caso que alguien pueda burlar la justicia. Tarde o temprano son llamados a rendir cuentas de sus actos. No olvidemos, lo de arriba es igual a lo de abajo. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito el título 3648. El haberse suicidado en la prueba de la vida fue un acto demoníaco, porque el espíritu que lo hizo destruyó lo que no le pertenecía, y advertido fue de que su todo eran divinas alianzas en prueba de vida. El divino juicio a los suicidas no terminan en la tierra, continúan en infinitas galaxias. Esto se debe a que los poros de su cuerpo de carne pertenecen a tales galaxias, y cada poro pidió un divino juicio de acuerdo a las divinas leyes que rigen en su lugar de procedencia. Es por esto es que fue escrito: nadie es único y lo de arriba es igual a lo de abajo. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de esta ley divina y de este marco de la justicia del derecho divino, podemos entender el destino que cada cual tiene según sus obras, según sus actos. Y el destino es que si alguien que estaba destinado a la cárcel, como dice el Evangelio, y pretende huir de ese destino en el plano terrestre, el suicidio puede ser una salida engañosa para estos espíritus de débil moral, porque ni bien terminan de matarse en este plano visible terrenal, al instante y en flagrancia es detenido el espíritu que comete este acto demoníaco de destruir lo que no le pertenecía. Nos preguntamos todos, a raíz de la revelación bíblica, ¿nos pertenece el cuerpo de carne que el Divino Padre nos ha concedido como un medio útil para conocer la vida? ¿Nos pertenecen los poros, las células, las neuronas, los músculos, los huesos y todo el sistema que el Divino Padre ha creado para conocer la vida? ¿Nos pertenece? Dice el Evangelio, no nos pertenece. Todo es producto del arca de las alianzas, de acuerdos. Porque, dice la revelación, somos tan imperfectos que aún no podemos darnos la vida. Entonces el espíritu suicida en el acto queda detenido, queda preso en la ley espiritual. Los ángeles de la justicia divina toman preso al espíritu suicida, porque, como dice la revelación, su juicio no termina en la tierra, continúa en infinitas galaxias, porque de la justicia de Dios no se burla nadie. Que tenían conocimientos, como dice la revelación, estos llamados guías de Estado, llamados mandatarios, extraños presidentes, tenían conocimiento de lo que se hacía durante su administración. Sí, todo pasaba por sus manos. Ellos daban el visto bueno de todo. Y esto ha sido confirmado abiertamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando en sus mañaneras explica a su pueblo y explica a las naciones que el presidente conoce todo lo que se hace a nivel de altos negociados. Por lo tanto, la culpabilidad, la responsabilidad en la ley humana sigue su curso en el procedimiento de la justicia que ellos mismos se han dado. Y en el plano espiritual no termina. En el acto es detenido ese espíritu asesino que destruye lo que no le pertenecía y empieza a rendir cuentas célula por célula, poro por poro, neurona por neurona, sistema por sistema de su cuerpo que el Divino Padre concedió a todos para conocer la vida humana. Es por eso que la ley dice: no matarás ni te matarás. Esa es la ley divina. Esto como un modo de revelación para entender lo que pasa por el espíritu y la moral que tiene ante las pruebas de la vida. Y si no hay moral que resista las pruebas, el camino más fácil de estos demonios es el suicidio. Es un acto demoníaco, dice la revelación. Porque el espíritu que lo hizo destruyó lo que no le pertenecía y fue advertido. Fuimos advertidos todos. El arca de las alianzas es el pacto que establece el divino creador con sus criaturas y los elementos de la naturaleza para poder respirar. Y todo suspiro, toda respiración, todo segundo de vida es preciosísimo, porque para tener un segundo de vida se hace un sacrificio sin límite, porque participan los elementos de la naturaleza, todos los sistemas de nuestro cuerpo y el espíritu. No es así la vida regalada. Se hace con responsabilidad, con mérito, y se la hace para perfeccionar, no para destruir. Por lo tanto, aquellos que creen que el suicidio hace que uno quede libre de lo que ha hecho, se equivoca. No hay acto que no se pague, no hay hecho que no tenga su justicia, no hay vida que no sea juzgada. Puede parecer que tarda, pero llega. Tarde o temprano, llega. Conociendo la revelación del Cordero de Dios, ahora entendemos la causa, el destino de cada uno de nosotros, porque esta luz de la revelación estaba pendiente y ya llegó en la tierra. Ya está al alcance de todos para poder leerla en el libro Lo que vendrá, los títulos de los rollos del Cordero de Dios y el contenido de los planos celestes en los libros que ya están en las redes, en la página web, al alcance de todos los que buscan la verdad y los que se interesan por conocer el origen de las cosas, la causa de ser y el destino de las mismas. Y como se ha leído en el plano celeste, los extraños gobernantes que en la prueba de la vida se atrevieron a hacer uso de un poder. El poder de gobernar es un poder delegado. El mal uso de ello acarrea consecuencias que

de la tierra. Dice el plano celeste, los capitalistas han tenido miedos a la justicia divina anteriormente, porque los capitalistas son acomplejados por naturaleza. Su salvación sentimental es el suicidio, recurso propio de los que no han comprendido a la eternidad, recurso de los seres extraños al reino de los cielos. Los capitalistas, hasta el último instante de su demoníaco reinado, pensarán en ganancias. Hasta el último instante, explotarán a otros. Y te diré, hijo, que con el desaparecimiento de los capitalistas en la prueba de la vida, nace en el planeta una felicidad inaudita, jamás conocida en la Tierra. Es la felicidad de los mansos de corazón. Es la felicidad de los que siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras. Es la felicidad de los que no se ilusionaron con lo efímero. Es la felicidad de los que jamás ocultaron algo, ni sus imperfecciones las ocultaron. Es la felicidad de los que todo lo hablaban. Es la felicidad de los que habían cumplido con el divino mandato que decía: el que tenga boca, que hable. Es la felicidad de los que supieron vivir con la psicología con que vive un niño. Es la felicidad de los que siempre la esperaron y que no desmayaron, porque ellos cumplieron con la divina parábola que decía: el que busca, encuentra. Dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esta revelación del Divino Padre nos enseña: hasta el último instante, los capitalistas pensarán en ganancias, y solo con el desaparecimiento de ellos vendrá a este mundo una felicidad inaudita, jamás conocida en la Tierra. El tiempo que resta para que esto sea una realidad es muy corto ya. Estamos en el periodo final, en la etapa final de este sistema de vida extraño a la justicia de Dios, al reino de los cielos, extraño al mismo ser humano. Es tan extraño que lo que hace provoca dolor, malestar, provoca sufrimiento. Y el caso de Perú, en relación con las medicinas, es lo mismo que pasa en todos los países que viven un sistema de vida capitalista en su forma neoliberal. Es la más desalmada de todas, porque es la etapa final de este sistema de vida. Y hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había denunciado estas mafias de los medicamentos en su país, y ha mencionado que de las cuantiosas compras que hace el Estado, hay como tres monopolios que se dedican a las ganancias a través de las medicinas a costas de la enfermedad del pueblo mexicano. Lo mismo que ocurre en el Perú, pero en una forma más aumentada, porque México tiene 4 veces la población de Perú. Entonces, el daño es más grande por la cantidad de dinero en compras y por la cantidad de personas que sufren. Escuchemos cómo el presidente de México habla acerca de estos monopolios en la compra de medicinas y cómo el Estado que él está gestionando en este periodo es un Estado mafioso, mañoso, los términos que está utilizando para poder entender cuál es la realidad del Estado peruano también, porque es como una copia, es un molde que se aplica, se impone por la fuerza a todas las naciones. Escuchemos la información y los datos que da el presidente de México. Esto está por escrito. Hoy, ahora mismo, les voy a entregar el documento que di a conocer hace como un mes al interior del gobierno. Pero bueno, tampoco puedo acusar a nadie sin tener prueba. Solo es una medida preventiva, porque además nosotros tenemos que garantizar la Constitución y en el artículo 28 de la Constitución se establece que no deben de haber monopolios. Una empresa que vende más del 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica, contraria a la Constitución, que es la ley de leyes, que es la ley suprema. Entonces, ese memorándum se te va a entregar. Y felicidades por la investigación. ¿Quién investiga estas empresas? ¿Quién investiga estas empresas? Se está haciendo la investigación a través de lo que corresponde a la administración pública, la oficina de la función pública y también la dirección, la oficina de inteligencia financiera. Tienen la investigación. Pero lo de esta empresa, lo que planteas, se está actuando de manera preventiva. Cuando redacté el memorándum, estaba yo pensando de que vienen las nuevas licitaciones. Imagínense si se está haciendo la denuncia de que hay una concentración que puede ser ilegal o indebida y que se vuelva a lo mismo. Entonces tenemos que andar muy pendientes por las inercias. Todavía no acaba de nacer lo nuevo y no termina de morir lo viejo. Es un proceso de transición. Por eso les agradezco infinitamente a todos los que ayudan en señalar estas cosas, porque es muy grande el gobierno. Ahora estoy utilizando como símil que es un elefante reumático y ya le estoy agregando mañoso. Entonces, todos tenemos que empujar y quitarle la reuma al elefante y lo mañoso, todos, para limpiar al país de corrupción, de todas estas prácticas. Y ahí vamos bien, se va avanzando. Hay quienes no entienden, hay otras cosas también, que hay intentos de bloqueo, de que no vamos a tener mercancías o no vamos a tener abasto de ciertas cosas si nos ponemos muy estrictos. Si es necesario, se abren las fronteras y se compra en el mundo lo que se requiera. Pero no es posible continuar con la corrupción. Ya no, se va a seguir con la corrupción. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito en el título 272. En la prueba de la vida, muchos robaron a otros. Todo robo se verá en la televisión solar. Y el más grande robo en la historia de la Tierra lo constituye el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Porque tan extraño sistema de vida se valió de la fuerza para imponer su ley. Los más grandes ladrones del mundo de la prueba lo constituyen los que aprobaron las extrañas leyes de la desigualdad, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación de cómo el sistema de vida se convierte en el robo más grande de la historia de la Tierra, porque este sistema roba a todos el derecho a vivir en felicidad, el derecho a vivir en abundancia a todos, el derecho a tener las mismas condiciones de vida, de trabajo, de desarrollo, de progreso, todos, porque la ley común de la naturaleza da en abundancia para todos. Si uno se pregunta por qué hay desigualdad en la Tierra, por qué una pequeña parte de la población disfruta en lo que se llaman con soberbia las naciones ricas, y por qué la mayor parte de la Tierra vivimos en lo que inmoralmente se llama las naciones subdesarrolladas, las naciones empobrecidas. Esa condición se debe a un robo, el robo a vivir en igualdad. Y el capitalismo es el más grande robo en la historia de la Tierra. ¿Siempre ha habido capitalismo en la Tierra? No. No siempre ha habido capitalismo. Hay épocas de la Tierra donde no se ha conocido a este sistema de vida. Y esas épocas en el Evangelio se le llama el mundo del paraíso, o la etapa de oro, donde las poblaciones, la civilización que conoció esa etapa avanzada, no conocieron este desequilibrio de los seres humanos, porque este pequeño grupo que tiene como fundamento el orgullo, la soberbia, tiene un complejo de superioridad. Se creen superiores a los demás. Y es a partir de ese complejo que usan la fuerza para mantener su poder usurpado, su poder que no le corresponde por ley natural. Y también este título del juicio de Dios nos dice que así como el capitalismo es el más grande robo en la historia de la Tierra, así también los más grandes ladrones del mundo de la prueba lo constituyen los que aprobaron las extrañas leyes de la desigualdad. En los congresos, en los parlamentos, en las cámaras que tienen las diversas naciones, donde sus extraños representantes se dedican a robar, a explotar, a perpetuar este atropello a la ley común, a la ley natural que Dios ha establecido. Uno de esos personajes siniestros, extraños, que roba a la nación y roba con conocimiento de causa, utilizando la astucia de la ley del oro, es el extraño gobernante que renunció hace un poco más de un año por escándalo de corrupción, y ahora se ha dictado una sentencia de 36 meses de prisión preventiva a este fanático neoliberal, un personaje siniestro que mucho daño le ha hecho a la nación. Escuchemos este informe acerca de la medida dictada recientemente contra uno de los sostenedores del más grande robo en la historia de la Tierra, el capitalismo aplicado en el Perú. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski recibió una orden de prisión preventiva de 36 meses mientras corre una investigación en su contra por presuntamente haber lavado activos en un caso que hace parte de la trama de Odebrecht en Perú. El juez Jorge Chávez tomó la determinación considerando que existen evidencias de que el exmandatario hizo actos de conversión de activos y brindó información falsa sobre estos. Kuczynski, que a sus 80 años permanece hospitalizado, recibirá las atenciones médicas en la prisión. El magistrado rechazó aplicar una medida similar contra la secretaria y el chofer del exgobernante, Gloria Kicik y José Luis Bernaola, respectivamente, quienes son investigados por presunto lavado de activos en la modalidad de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado. Concretamente, Kuczynski es investigado por las adjudicaciones del proyecto de irrigación Olmos y la carretera interoceánica del sur, por la que Toledo recibió supuestamente 20 millones de dólares en sobornos. El juez Chávez comunicó su decisión después de que este jueves el fiscal José Domingo Pérez ratificó su solicitud de prisión preventiva tras presentar un informe de medicina legal que señaló que Kuczynski no tiene una enfermedad grave, incurable o incapacidad física permanente, aunque recomendó seguir su tratamiento por hipertensión arterial. En el libro Lo que vendrá, el juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 319. En la prueba de la vida, muchos demonios que pidieron a Dios conocer un mundo de la luz, se tentaron en torturar a otros, a estos cobardes sádicos. Los verá todo el planeta en la televisión solar. Se verán ellos mismos torturando a sus inocentes víctimas. Muchos de tales asesinos se suicidarán avergonzados en el llorar y crujir de dientes. Mas volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios para que se cumpla el divino juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Los que se suiciden encarecen aún más su propia deuda para con Dios. Dictado por escritura telepática, por el divino Padre Jehová de los ejércitos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta divina revelación de cómo los espíritus que están en los mundos de las tinieblas, en los infiernos, piden una oportunidad al divino Creador para conocer un mundo de la luz e ir saliendo de las tinieblas para que puedan de esta manera salvarse. Pero dice la revelación que la tendencia, el impulso que todos traemos de nuestras vidas anteriores siempre se manifiestan, y es el caso de estos torturadores que se ensañan con inocentes, porque la planificación desde Estados Unidos, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial fue provocar golpe de Estado en todo el mundo, instalar gobiernos dictatoriales, fascistas, para aplacar el descontento creciente de la población. Y tenemos la década de los 50, de los 60, de los 70, marcados por golpes militares dirigidos por Estados Unidos y por Europa. En la década de los 70 y los 80, ese tenebroso Plan Cóndor sirvió de experimento en América del Sur y fue motivo para que esta experiencia de tortura, de fascismo en esta parte de la tierra, sirva para experimentar también en Europa. Escuchemos este informe que habla de cómo la influencia de lo ocurrido en América Latina sirvió de modelo para la lucha contra el socialismo y hasta la socialdemocracia en Europa. Este tenebroso Plan Cóndor, que se ensañó contra los activistas, contra los dirigentes, contra los sindicalistas, contra los luchadores sociales, contra los revolucionarios. Y en ello también estaba metido estos siniestros personajes que en el Perú fueron cómplices de estos fascistas, golpistas de América del Sur. Escuchemos este informe para tener siempre presente que esto sigue ocurriendo, modificado y de acuerdo a la agonía que vive actualmente Estados Unidos y la crisis terminal también de Europa. Más de 40 años después del inicio del conocido como Operación Cóndor, aún se desconoce el número total de las decenas de miles de muertos, secuestrados y desaparecidos en Latinoamérica durante las dictaduras derechistas de los años 70 y 80. Militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con los Estados Unidos, ejercieron de forma coordinada terrorismo de Estado contra todo aquel considerado subversivo, con prácticas que incluían el secuestro, la tortura y el asesinato. Esto fue un plan global de violación a los derechos humanos donde se coordinaron las inteligencias de Europa, la inteligencia de Estados Unidos para violar los derechos humanos. Asesinaron niños, mataron mujeres embarazadas, estudiantes y trabajadores, no solo militantes de izquierda, no solo guerrilleros como dicen mentirosamente para tratar de confundir al público. Esto significó una herida gigante en nuestra Latinoamérica y demuestra cómo todavía el imperio sigue permaneciendo presente, violando los derechos humanos de todos los dirigentes sindicales, de los estudiantes en nuestro continente. Documentos revelados por la CIA muestran cómo representantes de Reino Unido, Francia y Alemania Occidental viajaron a Buenos Aires en 1977 para conocer en detalle estas prácticas y estudiar su implantación en Europa. Estos son asuntos que los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania prefieren que permanezcan ocultos, pues los habrían admitido y publicado a estas alturas si no tuviesen nada que ocultar. En 1977, el laborista James Callaghan lideraba el gobierno en el Reino Unido en una época conocida como el invierno del descontento, marcada por el alto paro, la alta inflación y los grandes movimientos sindicales. Podría ser que el gobierno británico estaba temiendo una influencia soviética en los movimientos obreros británicos. Gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia de entonces, incluidos aquellos gobiernos socialdemócratas, temían la existencia de enlaces entre la Unión Soviética y los movimientos obreros y sindicales que trabajaban en el Reino Unido. Desde que destaparon los hechos en los años 90 con los conocidos como documentos del horror, varios centenares de militares en Latinoamérica han sido juzgados y encarcelados. Hoy se sabe que esta trama llegó hasta Europa, pero por el momento ningún miembro del gobierno o del ejército británico se ha sentado en el banquillo de los acusados. Ian Díez, Hispan TV, Londres. Dice la revelación que estamos en un planeta de pruebas. Es un planeta donde se bate el bien y el mal. Una lucha material entre espíritus que vienen de mundos de la luz y mundo de las tinieblas para ser probados en esta morada planetaria. Eso explica el porqué todos nosotros tenemos una justicia pendiente, porque cada acto realizado en la prueba de la vida tiene sus consecuencias, tiene sus resultados, tiene sus efectos. Todo lo que se hace tiene que ser evaluado, medido, pesado, juzgado, para que aprendamos la experiencia, la lección, y no cometamos a otros, no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran. En eso está la ley y la justicia. Vamos a abrir en este periodo, en esta etapa, las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Conocer lo que vamos aprendiendo, cómo cada vez más somos conscientes de lo que es este sistema de vida, de cómo manejan ellos sus leyes, todas las trampas que hacen y que ahora son descubiertas, ahora se las conoce, porque nada quedará oculto, nada. Todo será publicado en los periódicos, en todos los idiomas de la tierra. Así está anunciado en el Evangelio y así se cumple. Nada quedará sin que sea conocido. Todo lo que se hizo en secreto será proclamado en la vía pública por todos los medios. Aquellos que se ilusionaron en que nadie conocería sus actos, sus hechos, vivieron siempre equivocados, porque la justicia de Dios es luz, es conocimiento, es revelación para todos, porque estamos en una etapa del juicio intelectual para esta humanidad. Y en esta etapa del juicio, todos vamos aprendiendo la ley, porque no se puede juzgar a alguien si no se le aplica, si no se le enseña la ley. Primero se enseña la ley y luego viene la justicia. En el caso de cómo se manejan los gobiernos en relación con la población, esto ahora está siendo motivo de serios cuestionamientos, como es, por ejemplo, el abuso constante que cometen las extrañas autoridades contra los trabajadores de la vía pública, de la calle. Y esto que acá ocurre y se convierte en un atropello grande contra personas, contra miles y a nivel de la región millones de personas que se ven obligadas por el capitalismo a sobrevivir. En este sistema de vida, el abuso y el atropello es el pan de cada día. Vamos a compartir, mientras tanto, un audio donde se denuncia que en Chile la violencia de la policía, de los militares, contra los vendedores de la calle, provocan hasta muertes por este abuso del uso de la fuerza contra las personas que buscan sobrevivir. La muerte de un vendedor callejero en Chile, atropellado supuestamente por un carro policial que buscaba detenerlo, dejó al descubierto la dramática persecución que sufren miles de personas que venden en la calle para subsistir. Más detalles en la historia de Paola Dragnik. Para Juan, no llegó aún la etapa de júbilo. Tras años de trabajar en Televisión Nacional de Chile, hoy cruza los dedos para cada día vender algunas libretas y llevar dinero a casa. Trabajo porque salí jubilado y realmente en la jubilación no alcanzan. Hay familias grandes. Los chilenos tenemos familias grandes y a veces llegamos a esta edad y ni siquiera a casa. Toda la vida trabajando para la familia. Y como él, muchos más. Si los gobiernos aquí vienen y le ofrecen un trabajo a nosotros por 6 horas, donde mensualmente los van a pagar 200.000 pesos, vamos todos. ¿Ah? Pero no 12 horas diarias, porque si nosotros ya salimos de eso. En la calle hay muchos jubilados. Hay muchos niños jóvenes que su papá y su mamá los abandonan, como está así la vida, y salen a buscar, a rebuscársela, y si no encuentran algo, delincuencia nomás. Por eso resulta violento ver escenas como esta. Bueno, mire cómo me tienen la mano. Cada mañana compra fruta en el mercado y prepara desayunos, mercancía que debe ser defendida de los mismos carabineros que se la arrebatan tras golpearla, multarla e incluso detenerla. Acá gente que está sobreviviendo, y la sobrevivencia no es un delito. El subsistir no puede ser considerado un delito, una falta. Es la incapacidad de la autoridad de poder regular el comercio, porque se podría regular. Pero no, la jerga oficial habla de erradicar incluso el comercio más tradicional y antiguo, como el de las mujeres mapuche en la ciudad de Temuco, que bajan de sus territorios a vender sus hortalizas. La escena llega a ser grotesca. Carabineros contra las lechugas. Por eso corren de carabineros, de la pobreza, de la delincuencia, como lo hizo el ciudadano ecuatoriano Alberto Picuzzi, que iba a ser detenido por vender frutas en la calle. Murió mirando atrás, queriendo borrar sus huellas, queriendo trabajar en paz, sin que lo persiguieran, y quizás en un segundo pensó en su lejana tierra y en por qué solo los pobres nos encierran. Nunca nos dan un permiso digno para trabajar, nos dan un permiso, si es que un permiso precario, no los dejan pagar nuestros impuestos, un patente, nada, entonces nos dejan, siempre quieren que el pobre seamos más pobres y le llenan el bolsillo al rico. Y para eso, los municipios de derecha han reforzado a las policías con decenas de guardias privados que despejan la calle al servicio del capital. Paola Dragnik, Telesur, Chile. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 366 del libro Lo que vendrá, está escrito el título 366. En la prueba de la vida, muchos cometieron abusos, creyendo que jamás nadie lo sabría. Profundo error de los que así pensaron, porque toda escena que cada cual realizó en la vida se fotografió en su propia aura. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue bondadoso y que de nadie abusó, porque en su aura nada malo se grabó, a que pueda entrar uno que se tentó sin darse cuenta que sobre sí mismo, él mismo, estaba escribiendo su propio juicio, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Así es como estos abusos, cuando la persona, miles de personas buscan sobrevivir, allí la represión del sistema capitalista está a la orden del día. Y vamos en relación con este atropello a los derechos de los trabajadores, como en Argentina siguen los despidos a los trabajadores del grupo Clarín. Cambiamos ahora de contexto. En Argentina continúan los despidos y el desmantelamiento de medios de comunicación. Esta vez 56 trabajadores de prensa fueron despedidos de la empresa Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., propiedad del Grupo Clarín. Veamos. Referentes sindicales denuncian que lo que ocurre en la editora de los diarios Clarín y Olé, y responsable de las publicaciones y servicios como Viva, El, Eñe, Argenprop y 365, no es nuevo. Que desde que asumió Mauricio Macri, más de 4.000 trabajadores fueron cesanteados a nivel nacional en medios de comunicación. Otra vez acá en la puerta, enfrente de esta patronal que tiene ese tipo de políticas de ajuste, nadie puede pensar que el grupo Clarín, la empresa GEAT, puede tener un problema económico. Si hay alguna empresa de prensa que no tiene problema económico es por la pauta oficial, por un montón de cosas, es la empresa esta. Una típica política de ajuste cíclica de esta patronal que viene en los últimos años abriendo retiros voluntarios y evidentemente el último no le cerró como ellos querían y bueno, pasan al despido directo. El secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Gechi, asegura que Clarín aprovechó el momento político de incertidumbre y la gran crisis económica para avanzar sobre los trabajadores y sobre los derechos laborales en general. Esta semana, de hecho, estábamos discutiendo con la empresa las condiciones laborales porque querían avanzar sobre la jornada laboral, algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero que siempre tenemos predisposición al diálogo y a discutir con las autoridades. Bueno, el diálogo para Clarín es poner vallas, policía y guardia de seguridad, amedrentar a los trabajadores y de esa manera aplicar las políticas que consideran, aplicarlas por la fuerza, arbitrariamente y sin dialogar. Sin previo aviso, sin fundamentos válidos y sin la posibilidad de una negociación, los 56 trabajadores de prensa se enteraron de su situación en la puerta de Clarín cuando intentaron ingresar para desempeñar sus tareas habituales. Sí, fue muy triste, fue muy doloroso, nos trataron como perros, me sentí como un perro. Tengo mucho dolor y que me trataron muy mal, me sentí muy maltratado, no lo merecía, ni yo ni mis compañeros, ninguno, porque hablo de mí, pero en realidad hablo por todos. No merecíamos este trato después de tantos años dedicados a la empresa. Eso es lo que digo, nada más. Dolor, tristeza, bronca, injusticia, con todos. Eso, básicamente. Dirigentes, gremiales y políticos se acercaron a Clarín para acompañar a los trabajadores cesanteados, a pesar del costo que implica enfrentar al monopolio mediático. No le tenemos miedo, es que decimos acá estamos de manera solidaria, cueste lo que cueste, aunque algunos de estos grupos económicos sea parte también de esos loafer o de esos encarcelamientos, de esos presos y presas políticas que sufre nuestro país, ya sea Amado Boudou, Milagro Sala, Delía y otro montón de hombres y mujeres que a lo largo y a lo ancho de nuestro país sufren el encierro, más no la posibilidad de tener que dejar de mirar a nuestros ojos a los compañeros. Así que qué miedo le tenemos al campo nacional y popular de fallarnos y no a Mañeto y a Clarín. Con distintas medidas de fuerza, como asambleas en las empresas del grupo, vigilias y una huelga con movilización hacia Clarín, los gremios del sector continuarán con el reclamo de la inmediata reincorporación de los 56 despedidos. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. De esta manera estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta y luego de unos momentos vamos a continuar. tiempo que resta.